de compraros un pack con el Metal Gear Solid 3 y el DualShock 3. Bueno, y aquí está otra vez Sony metiendo su pequeña puñalada, sobre todo al mercado europeo. Que... Me parece una tomadura de pelo. Sí, bueno, en principio dijeron que no era compatible vibración y sensor de movimiento, ahora parece que... Bueno, quedan marcha atrás, bueno, estamos, Sony siempre estará así. De todas maneras, no deberían hacerlo, joder, con el mercado que tienen en Europa, prácticamente le salvamos. Aquí, por ejemplo, en España, la consola más popular es la PlayStation 3, aquí, o sea, es la que más quiere la gente y tal. Y Europa es un mercado muy favorable a Sony, siempre lo ha sido. Y ahora, pues, sacan... Me sacado el mando que presentaron aquí en la banda. ¿No? Sacan, sacan no, un DualShock 3 a 60 euros, me parece que es una animalada. Joder, una animalada, un juego, tío, ¿no? Sin duda. Sí, vale un juego. Bueno, más noticias. Los videojuegos en la lucha contra el tabaco. Parece ser que Tobacco Free Florida ha hecho un spot en el que se ven imágenes de lo que parece un FPS en el que el protagonista derrota a todos sus enemigos y finalmente se fuma un pitillo para relajarse. El efecto de tabaco es fatal en el protagonista y este muere ante la mirada de uno de los robots enemigos. Viene diciendo algo así como, no seas tu peor enemigo. Y bueno, es sin duda una noticia curiosa que nos sorprende bastante. Teníais que verlo, ¿lo visteis el tráiler? No, he visto nada. Pues era bastante simpático, parecía además muy estilo Halo 3, con la barra de escudo encima y tal. Y bueno, pues... Yo creo que es un puntazo. Esto demuestra que los videojuegos cada vez son más importantes en la vida de las personas. Desde luego, ahora cada vez un mercado más grande, más importante, superando la industria del cine o música en temas de beneficios y, o sea... Exactamente. Eso no es cuestión de tiempo que empecemos a ver publicidad de los juegos. De hecho, ya, siempre, ya hay publicidad de los juegos. Claro. O sea, aunque son un poco cutres, pero las hay. Sí, por ejemplo, en el True Crime de... Bueno, todo es tiempo, todo es tiempo. Bueno, ahora vamos con un rumor. Al parecer, en la web kotaku.com han traído la polémica esta semana con unas imágenes en las que aparecía Hideo Kojima, que como sabéis es el responsable de la saga Metal Gear, con una Xbox 360 sobre su escritorio. Y esto pues ha destacado la polémica de que posiblemente pues podía haber contratos con Microsoft de si tenía un pack de desarrollo y todo ese tipo de cosas. ¿Y esto qué decís? A ver, partiendo de la base de que toda desarrolladora debe tener todas las consolas en sus oficinas, por lo menos para probarlas y saber lo que tienen, pues yo no lo veo nada fuera de lugar. Simplemente tienen una 360, tendrán una Wii por ahí metida, tienen la Play 3, es algo lógico, ¿no? Tampoco implica que vayan a salir... Por ejemplo, un Metal Gear Solid 4 para 360. Pues eso realmente no descartaría del todo, ¿eh? Sabiendo que siempre les gusta hacer la versión susta de sus juegos. Ya, bueno, pero... No me sorprendería ver... En todo caso, vendría del lado de Konami. Kojima prepara sus proyectos para una consola en siempre y lo hace de a conciencia para esa consola. Oscar, te iba a decir, tenemos que recordar que Metal Gear 2 Substance salió para Xbox. Sí, pero eso fue cosa... Que fue portado... Fue cosa de Konami... Y el tema es que no salió bien la cosa porque el control da pequeños problemas, es un juego implementado para, o sea, el juego está hecho, los controles para el mando de Play 2, para el DualShock 2 y tenía serios problemas de control, o sea, eso no tiene nada que ver con Kojima. Kojima hace el juego, lo saca para su consola y después Konami hace el resto. Pero si me equivoco tiene problemas gráficos, está mal optimizado en el Xbox el juego. Sí. Yo opino que este juego, pues, si Microsoft lo consigue una vez más, pues arruinaría una vez más otra compañía grande como puede ser Konami. Ya lo... Bueno, arruinaría... Hombre, yo creo que... Konami ya está arruinada. De hecho, solo tiene el equipo de los Pro Evolution, el equipo... Bueno, Konami Productions, que ni siquiera es ya de... Perdón, Kojima Productions, que ni siquiera es de Konami. O sea, Konami últimamente va... Ya, pero fijaros lo que hizo Microsoft con Rare. Destrozó la saga Perfect Zero y desapareció Donkey Kong. Ya, pero Donkey Kong pertenece a Nintendo. Rare no tiene... Bueno, esto ya creo que entraría para debate. En otra ocasión pues hablaremos del tema. Vamos con más noticias. Microsoft cesa las ventas de Windows XP. Parece ser que el pasado día 30 de junio Microsoft puso fin a la venta de licencias de Windows XP. Y esto quiere decir que ya no podremos adquirir este sistema operativo a no ser que compremos un ordenador que lo incluya y que esté todavía en stock. Y bueno, una vez más, pues se nota que Microsoft quiere vender más Vista. Quiere vender el Vista, de hecho, quiere vender el Vista desde que salió el Halo 2 para PC, que ya solo rula en el Vista. Y no solo eso, por ejemplo, son detalles como el DirectX 10, que es exclusivo de Windows Vista. Y pero son cosas así portátiles que... en los que está implementado el Windows Vista ya de por sí. Claro. Drivers funcionales para Vista. Está claro que no se quieren vender. A mí como sistema operativo, ¿qué quieres decir? No me gusta mucho. A mí tampoco. Que nos obliga a meter un virus en el PC. Todos los sistemas operativos... todos los sistemas operativos de Microsoft siempre empiezan con problemas. Vista empezó con problemas también. Sí, no, pero seguramente... Y cuesta acostumbrarse después una vez pillado. Vamos a ver, la diferencia grande es que XP, a pesar de que también empezó con sus problemas... Eso fue un cambio realmente grande de lo que teníamos antes a lo que salió después. Tenemos que reconocer que Vista no es un cambio muy grande, salvo lo que han querido es hacer para que él sí, la gente se pase. Está claro, ahora, a partir de ahora todos los cambios eran pequeñas mariconadillas, con perdón, que para vender un nuevo sistema operativo, pero... Lo curioso es que hay una petición online para que, vamos, para que Microsoft siga dando soporte a Windows XP. Hasta 2011, si no me equivoco, va a tener soporte XP. Bueno, seguimos. Que tengan Service Pack 3, claro. Blizzard está desarrollando un nuevo juego multijugador online. A StarCraft 2 y Diablo 3 se les ha unido un nuevo proyecto, un MMORPG que según dicen, bueno, según se especula, podría tratarse de StarCraft Online. Pero bueno, habrá que ser pacientes y esperar a ver qué dice Blizzard oficialmente. Bueno, pues supongo que será un poco para... O sea, que hacer competencia al WoW no, que es imposible, pero sí ahora el WoW tendrá que tendencia a bajar, pero, y... A ver, yo creo que el WoW llegará un momento en que se muera, claro, simplemente por avances técnicos. Es que sacando Blizzard un StarCraft Online, un juego masivo online, está matando ya al WoW. Y mantendrá servidores, mantendrá todo el soporte, pero cada vez supongo que la gente también se irá cambiando al... Hombre, van a sacar una expansión dentro de poco del World of Warcraft, así que no creo que se esté muriendo tan rápido. Hombre, no, pero es sacar una misma compañía que saque un juego online masivo teniendo uno en pleno apogeo, pues es el comienzo de la muerte del juego anterior. Bueno, Sony tenía Star Wars Galaxies junto con EverQuest 2 en sí. Sí, bueno, pero cuando... Y la verdad es que, bueno, el tema fue que reconocemos todos que Star Wars Galaxies no triunfó como no debería triunfó, en sí. No. Quizás fuese mala suerte, pero yo no creo que sea una condena a WoW. Eso sí, como todo juego online, está condenado a desaparecer porque se tiene que desfasar, se desfasa. Está claro que Blizzard no se va a hacer competencia a sí mismo, así que la salida de uno tendrá que ser el comienzo de la muerte del otro. Pero sabemos que Blizzard abarca mucho mercado, ¿eh? Es decir, puede ser que en sí... quiera vender dos productos para dos tipos de compradores diferentes. Bueno, eso ya se verá en el futuro. Y bueno, la última noticia de hoy es una noticia bastante explosiva que bien podría estar en el update de esta semana, y es que llega el firmware 2.40 a PlayStation 3, que esto ha causado más problemas que otra cosa. El pasado miércoles Sony lanzaba su nuevo sistema operativo para PlayStation 3, una actualización del sistema operativo que traía consigo novedades como más un sistema de trofeos y más cosas del sistema multijugador. Al parecer, esta actualización causaba problemas en algunas consolas bloqueándolas. O sea, bloqueaba el sistema operativo y no podíamos hacer nada. Entonces, bueno, Sony aseguró que buscaría soluciones al tema y todo eso. Y al final, ayer terminaron por retirar este nuevo firmware. Y bueno, otra cagada más de Sony. Sí, otra cagada. Y te lleva con las... En fin, pues nada, acabamos ahora con noticias y nos vamos a análisis. Digo, perdón, no, nos vamos a música. Bueno, Teo, ¿qué vamos a escuchar hoy? Hoy vamos a escuchar un tema de Black Mage que se llama Those Who Fight Farther, que es conocido por ser uno de los temas principales de batalla de Final Fantasy VII. Juegazo, qué gran juego. Qué gran juego es. Bueno, pues nos vamos con Final Fantasy VII y volvemos en unos minutos al Complejo Landa con el análisis. We'll be right back. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Lambda. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, hoy vamos a analizar Ninja Gaiden 2, que es el último juego de Team Ninja de Tecmo. Ninja Gaiden 2 es un juego de acción 3D estilo beat'em up, donde manejaremos a un ninja llamado Ryu Hayabusa. Esta es la segunda entrega de la nueva generación de Ninja Gaiden, ya que en 2004, como algunos sabréis, ya salió el primer juego en 3D de la saga. Se trata de un juego muy violento que recuerda, en mecánica, a títulos como Devil May Cry. La historia de este Ninja Gaiden comienza con una agente de la CIA llamada Sonia, que tiene una importante información que dar a Ryu, el protagonista. Ella es raptada y posteriormente nos damos cuenta de que el clan de Araña Negra, nuestro enemigo, está detrás de lo sucedido. Es entonces cuando Ryu trata de salvar a Sonia y esta le dice que sus enemigos tratan de invocar al mayor de los demonios, el archidemonio. La historia, la verdad es que, bueno, no se ha matado mucho, pero para lo que es el juego, pues no nos importa. La jugabilidad es lo más destacable. El juego tiene dos modos de dificultad. La senda de acólito para jugadores inexpertos y la senda de guerrero para gente que busca grandes retos. Destacamos que aún en modo más fácil de dificultad, el juego es muy difícil. Pues sí, además quería comentar algo sobre la historia del juego. Es que para un juego de este tipo de matar, pegar y derramar sangre por todas las paredes, pues no necesitamos una historia muy elaborada, como si fuera un RPG, con una historia que sea acorde, unos buenos personajes y que esté bien narrada, pues ya es suficiente. No, y es que además, después por la jugabilidad ya nos damos cuenta de dónde han invertido todo el tiempo. Hablando de la jugabilidad, este es el punto fuerte de Ninja Gaiden 2. Hay dos tipos de ataques diferentes, que es un ataque rápido y un ataque fuerte. También podemos lanzar proyectiles como, yo que sé, estrellas ninja, kunais, o tenemos incluso arco de flecha y tal. Por otro lado, hay un movimiento para cubrirse, que resulta muy importante a lo largo del juego. En Devil May Cry, por ejemplo, no es así, pero en este está orientado a un ataque y contraataque todo el rato. No nos vamos a aburrir de los combates, son todos súper activos. De hecho, yo cuando empecé a jugarlo me empezaban a doler un poco las manos de tanto botonear. Ryu podrá obtener una buena cantidad de armas y cada una de estas tendrá combos diferentes. Hay una gran variedad de combos y esto hace que nunca nos cansemos de los combates. Entre los tipos de ataque, destacamos la obliteración. A medida que luchamos, iremos cortando las extremidades de nuestros enemigos. Si conseguimos hacerlo y presionar el botón Y, Ryu hará un movimiento especial que matará al enemigo de un solo golpe. Son bastante espectaculares. Nos han gustado bastante. Sí, por supuesto. Ver cómo mutilas los miembros de tus enemigos y como golpe final les arrancas la cabeza de un espadón. Sí, bueno, aquí está el fan de los juegos sádicos. Sí, un servidor. Sí, a Zoe le gusta mucho este tipo de juegos. De todas maneras, lo de los combos es, no sé, es a gusto del personal, porque en este tipo de juegos lo que buscas es machacar repetidamente un botón y que salga lo que... Bueno, pero si consigues enlazar muchos golpes y matar a muchos de una tirada, pues es bastante espectacular. Sí, puedes ir casi repetir solo un botón, de vez en cuando. No, cuando estás por delante, menos me gusta hacer combos. Cuando estás con el mando en las manos, aporrar botones, sí, pasar fase y... De hecho, además, en este Ninja Gaiden, yo creo que usé absolutamente todos los botones. Yo creo que gasté mi mando en un 70% después de sacarme. No lo tires contra el suelo, eso. Hombre, procuro no hacerlo. Me asegurará más vida. A lo mejor con los nervios. Bueno... más cosas. Otro ataque a destacar es la carga de Ki. Manteniendo presionada la tecla Y, y este es un ataque que le gusta mucho a Zoe, entraremos en estado de concentración. Si conseguimos concentrarnos lo suficiente, podremos realizar un ataque devastador que causará un gran daño. Ese ataque es cuando lo cargamos y lo soltamos, Ryu va directamente al enemigo y se empieza a cebar. O sea, a una velocidad increíble, un montonazo de golpes y el enemigo no se puede defender. Es una pasada, ¿eh? Si lo podéis ver, yo se lo recomiendo. Y no es solo un enemigo, hay armas que te permiten atacar a varios enemigos a la vez y es bastante espectacular. Bueno, por último, como último ataque a destacar, están los nimpos, que son técnicas secretas ninjas, son como técnicas definitivas. Se trata de ataques mágicos que causan un buen daño y son bastante espectaculares. Estas técnicas consumen unas esencias rojas que nos sueltan los enemigos y se parecen en este aspecto bastante a Devil May Cry 4. Dejando aparte el tema del ataque, Ninja Gaiden 2 ofrece una gran libertad en sus escenarios. Ryu puede caminar por las paredes, realizar saltos increíbles, desplazarse instantáneamente y también, incluso, y ojo al dato, caminar sobre el agua. Que esto es una cosa que yo siempre soñé en un videojuego, caminar sobre el agua. Hombre, solo le falta volar, pero yo también contaría con como superpoder el tema de sangre por todos lados, pero él se mantiene limpio, yo creo que eso. Hombre, sí, pero Las armas se manchan y aún por encima si lo dejas quieto además, un rato. Hay una explicación para todos estos detalles que no tienen lógica. Es un ninja. A ver, es un ninja. Puede permitirse o tiene un traje biónico o esquiva la sangre de una manera brutal. Lo esquiva de manera brutal. Vale. Bueno, en cuanto a en lo referente a armas, tenemos una variedad brutal, desde katanas hasta tompas. Cada una, como dije antes, tienen unas características diferentes y se pueden mejorar en la tienda de Muramasa. Es como la típica tienda del Devil May Cry, al final de los niveles o al comienzo de los niveles, pues esta la tenemos, pero solo, o sea, en diferentes puntos del mapa. Aquí, pagando esencias amarillas, que se obtienen también de los enemigos, podemos subir de nivel nuestras armas y comprar objetos. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco del apartado técnico, que es una maravilla. Tiene algunos detalles por pulir, pero la imagen general del juego es fantástica. El juego, hay que decir que exprime bien el potencial de Xbox 360, aunque a veces hay bajadas de frames cuando hay más de 50 enemigos en pantalla. Y en ocasiones, esto molesta un poco más, hay como pequeños segundos de carga entre zonas de un mismo nivel. Eso me suena a Resident Evil. Por otro lado, nos ha gustado mucho que los cadáveres de los enemigos permanezcan en el nivel durante todo el nivel, o sea, todo el tiempo, y otros detalles como que la sangre se disuelva en el agua o que Ryu sacuda sus armas en plan postureo total para limpiarlas. El postureo es muy importante. Por supuesto. Sobre todo en un tío que mata tanto, joder, hay que posturear. Como fallos más significativos hay que decir que el juego dura bastante poco, pero en contraposición es muy rejugable. No nos cansamos. O sea, es un juego que, yo qué sé, estamos por la tarde, nos aburrimos y decimos, bueno, vamos a matar unos cuantos ninjas y tal. Y nada, otro fallo es que no está doblado de castellano, está subtitulado pero no doblado. Y eso pues se echa un poco en falta. Depende a gusto del consumidor. Yo soy de los que quieren versión original con subtítulos y más que nada porque siempre, con los doblajes siempre pierdes... Bueno, depende. Siempre pierdes el sonido original. Por ejemplo, mira el Metal Gear 1. El Metal Gear 1 tiene un doblaje bestial. El Metal Gear 1 tiene un buen doblaje en la persona de Solid Snake. Los demás ya bajan bastante el nivel. Hombre, yo creo que no, ¿eh? Por ejemplo, Liquid... Bueno, es otro debate, otro día. Bueno, De todas maneras, he llegado a escuchar que la dificultad es bastante frustrante, ¿no? Que hay gente que deja el juego porque no es capaz de... Bueno, yo... No lo dejé, pero sí, es muy difícil. De hecho, hay niveles en los que estuve hasta 7 veces intentándolo. Pero eso ya es marca de la casa. De hecho, el fan de Ninja Gaiden pide ese... Sí, pide como las viejos arcades, ¿no? Que tenías que repetir. Y yo creo que es algo que en Devil May Cry 4 debieron tener en cuenta. Porque Devil May Cry 4 también es muy corto y echamos de menos de dificultad para exprimir un poco más el juego, que nos lo pasamos y ya está. Ya, pero bueno, al desbloquearlo en un modo, pues se te van accediendo cada vez niveles más difíciles. Bueno, en fin, como conclusión puedo decir que se trata del mejor juego de acción 3D del año y posiblemente el mejor de esta generación de consolas. Es un must-have para todo poseedor de una 360 y bueno, es un juego de 9, pero yo, como me gustó mucho, que me gustan estos juegos, pues le doy un 9,5. Un apunte, juego de acción también es el Metal Gear Solid 4. Acción, o sea, 3D, eso es acción táctica, amigo. Bueno, pero es una aventura de acción 3D. Mira, Zoe se llevó un momento. Zoe, te vamos a poner en la lista, Digo, Zoe. Oscar, no, perdón. No, acción táctica es lo mismo que acción 3D. Bueno, vamos a cambiar un poco de aires. Nos vamos a ir al retroanálisis, que hoy tenemos un juego muy especial. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. Bueno, pues tengo entendido que hoy tenemos un juego muy especial. A ver, ¿de qué se trata? Sí, bueno, teniendo en cuenta que es nuestro primer programa, pues hemos escogido un juego que creo que marcó una época que aún cuenta en las listas de los juegos más aclamados por la crítica y por lo que al final cuenta somos nosotros, los usuarios, pues sí, vamos a hablar del Zelda Ocarina of Time, que salió en el 98 para... ¡Juegazo! Para ¡juegazo! Nintendo 64. Bueno, pues como decía, es uno de esos juegos que quedan en la memoria. Para muchos el mejor juego de todos los tiempos. Y es la última ocasión que en la que Miyamoto se quedó a cargo de un Zelda como director. Todo se lo nota, demás se nota. Bueno, los siguientes también son muy buenos, de la mano de Aonuma, así que no creo que nos quede... Justo el siguiente es un juego muy brillante. Sí, es que Gaspar está obsesionado con el Zelda Majora's Mask. Sí, obsesionado, sí. Bueno, así ya acabando con la introducción, vayamos a lo que es la chicha del juego. Gráficamente, pues en el 98 cuando salió era un juego que impresionó bastante, aunque, bueno, como ya había salido el Mario 64, digamos que no impresionó de la misma manera, pero sí que evolucionó ese motor gráfico y lo llevó a cotas altísimas. No, y de hecho, en la época se decía que posiblemente fue el juego con mejores gráficos del momento. Sí, en consola desde luego que era el juego más potente, más bruto, como diríamos. Sí. Y no sufría ralentizaciones, no, ni desaparición de polígonos, las texturas eran sólidas y tenía unos modelados tres dimensiones muy, muy sólidos. Los personajes estaban bien hechos, bien modelados, como decimos, y las animaciones muy logradas, y además tenía un buen número de animaciones, muy variado. Y bueno, las escenas cinemáticas también estaban hechas con el motor del juego. Eran bastantes, había desde, no sé, abrir un cofre o cualquier cosa pequeñita hasta las elaboradas en las que entraban los elementos de la historia y meter ese un cartucho de 256 megabits, pues... Gracias, Teo. Pues tiene su aquel. Bueno, en la parte del sonido, pues qué decir, ¿no? Una banda sonora de lujo. Fantástica, además, fantástica. Orquestada y con una calidad CD que por aquel tiempo no abundaba en la Nintendo 64, por lo que es uno de los apartados más logrados del juego. Y además tenía sus detallitos como los sonidos típicos de, no sé, al apretar un botón de un puzzle y tal. Todo muy logrado, muy variado. Los sonidos míticos, además de Zelda, de toda la vida, solo que remasterizados. Ya, sí, además ya hablando de melodías, ya desde el comienzo del juego, en la pantalla de Prestar ya sonaba una preciosa que bueno, magistral. Igual que el resto de apartados del juego. En cuanto a la jugabilidad, pues no sé, hoy en día está muy... Ya estamos acostumbrados mucho a los juegos de aventura en tercera persona, con la cámara libre, pero... Pero a mí el sistema de Zelda es algo de lo que más me gustó en la época. Joder, cuando seleccionabas el objetivo, tenía un sistema estupendo. O sea, Link siempre encaraba al objetivo y, de hecho, muchos juegos se inspiraron en eso posteriormente para hacer... Sí, básicamente el Ocarina fue un cúmulo de... Innovaciones en 3D. Sí, que después se aplicaron a otros juegos que otras desarrolladoras fueron aplicando e implementando a sus videojuegos. Como decimos, un conjunto de ideas que marcó bastante en sí, el mundillo. Sí, digamos que la fijación de objetivo fue una cosa que fue copiada por los juegos posteriores, en tres dimensiones. No, pero y de hecho, hay casos en PlayStation 1 mismamente, no hay que ir muy lejos. Hay juegos que implementaron ese sistema a posteriori por el Zelda Ocarina of Time. Y en el Zelda, en el Ocarina of Time, era muy intuitivo y sencillo de manejar. Y aunque supongo que hoy en día estamos acostumbrados a la segunda palanca para manejar la cámara, pero en aquel momento, con los cuatro botoncitos amarillos que tenía el mando de Nintendo 64, pues... Es una época. Se manejaba muy bien, sí. ¿Qué época? Y seguimos con el juego. Bueno, no era excesivamente largo, aunque sí... Bueno. A ver... Sus casi 50 horas. No, tanto no tenía. Yo creo que de 30 para abajo y te lo podías acabar con... Pero con eso mucho. Solo con el modo historia. O sea, si quieres descubrir todos los secretos... Bueno, y es que básicamente contamos modo historia y después las side quests las contamos aparte. Pero, ¿qué iba a decir? es un juego, a ver, relativamente corto. Si lo comparamos con un RPG de la época o de los que mismamente salen hoy, pues no tenía esa misma duración. Pero tampoco tenía extras después de... Perdona, pero es que te estoy viendo ahí en cabina de sonido la ocarina. Es que esta ocarina es maravillosa. Este juego tiene unas melodías solo ya de ocarina. Yo podía pasarme al menos unos 30 minutos toqueteando los botones amarillos para hacer soniditos. ¿Por dónde íbamos? Que no tenía extras demasiados, por no decir ninguno, a la carta del juego, pero siempre te quedaba ese gusanillo de seguir jugando, y una vez acababas la partida que estabas, seguidamente empezabas realmente otra. Kino intentó conseguir las 100 esculturas doradas, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, pero eso como con no eso, tires, eso con guía, ¿eh? Eso sí, con como guía. No tires a base de guía, estás todos jodido. Los corazones. Se hubiese agradecido un modo cinemático para ver todas las cinemáticas del juego, porque volverse a pasar todas las escenas para... Pero bueno, ahí tienes el Final Fantasy 7. Pero... el 8 o el 9. Eso requiere mucho, ocupa mucho en un cartucho. Además, joder, ya es un tremendo juego para hacer en un cartucho. De hecho, cuando fue el tema este de la presentación del juego y tal... No dejaban ver el cartucho. Nintendo reunió a la prensa y todo eso en un sitio apartado de la mano de Dios, y no se podía ver el cartucho, tenía un candado y no se veía. Es que Nintendo es muy suya a la hora de guardar los secretos de sus juegos estrella. Ya. Y después el juego también tenía un minijuego maravilloso, que era el de pesca, que te podías pasar horas, tardes, días, semanas solo jugando. Que hay que decir que también de Game Boy, en el Zelda de Game Boy, está el minijuego de pesca, y es súper adictivo. Yo estuve, o sea, el de Game Boy me gustó mucho. Es que marca de la casa ya en los Zelda hacer el minijuego de pesca. Es realmente. Sí. Y bueno, para acabar, decir que era un juegazo para todos los sentidos, un juego que marcó una época y sobre todo una generación. Sí. Y que aún hoy en día, pues, los demás juegos siguen muchas de las pautas que marcó el Ocarina en su momento. Sí, sin duda un juegazo. Y una cosa muy importante, que muchos juegos que salieron a posteriori y que siguen saliendo, pues, aspiran a acariciar las sensaciones de cómo involucrarte en la historia, sí, mezclarte, o sea, escuchar una banda sonora épica. Eso es muy, muy especial. Que eso. Que te sumerja en ese mundo y introducirte, pues lo que digo, introducirte en el mundo de Ocarina of Time hasta perder el sentido. Ocarina no aspira a eso, de hecho lo consigue y lo multiplica por 10. Exponencialmente. O sea, bueno, ¿qué nota le darías al...? Es un juego de 10. De los pocos que sin puedes duda. Decir que de verdad es una obra maestra. Que de verdad es un juego de 10. Porque que 10 años después sigamos hablando de Ocarina como... Es un juego muy grande. Sí, marcó una época. Coincido plenamente. Bueno, Gaspar, ¿qué curiosidades nos traes? Pues bueno, aprovechando nuestro análisis de hoy, vamos a hablar sobre algunas curiosidades de nuestro Ocarina of Time. Queridísimo juego. Por ejemplo, inicialmente Ocarina of Time fue planteado como un juego en primera persona, aunque parezca sorprendente. Pues sí, no es pues sí, la verdad es... Y no, es una noticia, me sorprendió no bastante cuando lo leí. Que el próximo Zelda para Wii o quién sabe qué consola de Nintendo, pues... Lo que pasa es que finalmente lo descartaron porque le faltaba potencia a la máquina, fue lo que decidieron. Hombre, tecnológicamente también hay que decir que no se estaba tan avanzado en esa época para hacer grandes juegos en primera persona. Desde luego, tenemos un gran juego, Golden Eye, de... 007 de Nintendo 64. De todas maneras, después de el paso de los Zelda a las 3D en tercera persona, yo ahora no lo veo saliendo en primera persona. Me parecería estar jugando a otra cosa. Me parecía hasta en Netflix y en primera persona, realmente podías poner en primera persona. Pero no te podías mover, solo podías ponías la vista. Bueno, lo que estábamos hablando es de un posible Oblivion adelantado, ¿no? Sí, realmente sí. Bueno. De las condiciones de cómo es un Zelda, sí, realmente. Yo creo que no cuajaría, tal y como ha ido la saga ahora. No. Si cambian eso, yo creo que no... Sería no, como... bueno, si cambian eso ahora, pero a lo mejor... Hay rumores de que es posible un remake del Zelda Ocarina of Time en primera persona. Caray, sí. Pues, pero bueno. Estaría bien que lo hiciesen con gráficos mejores, pero en primera persona. Bueno, ¿qué más? Ocarina of Time fue el primer juego que en la prestigiosa revista Famitsu se llevó un 40 sobre 40. Sí, pero Famitsu no es Que Famitsu ahora mismo no es un referente. No, Nintendo para... se llevó un 40 en sobre 40. En 1998 fue el primer juego que se llevó esa nota. Pero que después compraron la bajísima nota con 40 sobre 40. A ver, que la bajísima nota de Mass Effect. No le quiero quitar méritos al juego Los Perros en su género, pero vamos a ver. Una revista no marca la nota de un juego. Tiene que ser un cómputo de revistas, de notas, lo que marque esa. Bueno, ¿qué más? Originalmente, Ocarina of Time fue desarrollado para el addon de Nintendo 64. Lo que pasa es que a mitad de desarrollo lo cambiaron y prefirieron meterlo todo en un cartucho de 256 MB. Lo que pasa es que el addon este, el 64DD, básicamente nació muerto. O sea, ni tuvo apoyo ni. Sí, realmente el único que se llevó de apoyo creo que fue el Master Quest, la versión difícil de Ocarina of Time, y poco más. Y algunas cositas que desgraciadamente ni llegaron aquí ni siquiera a Estados Unidos, que se supone que es el mercado más importante y en el que tenía que haber llegado. Bueno, también tienes que agradecerle una cosa a Ocarina of Time, por ejemplo, que fue el hecho de no venir traducido. Fue tantas las críticas que levantó que obligó a, no, sí, es que verdad, en cierto modo, a Nintendo España a traducir el resto de los juegos que nos han ido llegando. Es que la verdad es que fue, bueno, si recordáis, traía un librito con las traducciones, sí, y eso. El libro de diálogo. Por lo menos sí. tuvo el detalle de hacerlo. Pero bueno, compañías, ¿no? Así yo creo que debería estar traducido, sin ninguna duda. Teniendo en cuenta que nos trajeron traducidos muchos RPGs de Super Nintendo, que nos trajesen en juegos de Nintendo 64, fue un poco. Sí, un puñal de Nintendo. Digamos que, bueno, puñal no. Digamos puñal que fue. No. Como defiende Nintendo. El punto negro del juego, pero bueno, totalmente asumible. Bueno, pues vamos a ir cambiando un poco de tercio y vamos con el Ownest de la semana. Las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en el Ownest de la semana. A ver, Zoe, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues el lunes del mes, el lunes de la semana de hoy es. A ver, vamos a hablar de un juego que está desatando una polémica terrible. Y, a ver, Zoe, ¿el lunes de la semana qué es? Pues. Bien. El Limbo of the Lost. Gran juego. Sí, un gran grandísimo juego. Yo me lo compré. Una obra maestra, ¿eh? Oye, me voy a la tienda ya mismo. ¿Vosotros acabasteis? Yo tengo intenciones. Pues no corras tan rápido, porque están empezando a retirar sus copias del mercado. Pero no, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? De hecho, es sumamente bueno. Sus tres creadores están en paradero desconocido. Digamos, de vacaciones. Sí, ¿no? Sí. Vamos a dejarlo entre comillas. Si coge lo mejor de obras maestras, tiene que ser un buen juego. Tiene que ser un juego de narices. A ver, Zoe, explícanos un poco esta polémica de Limbo of the Lost. Vamos a ver, Limbo of the Lost ha sido el caso más escandaloso entre los juegos de PC. Se ha limitado a hacer un copy and paste de cantosísimos, copiando muchísimos juegos, entre los que podemos destacar The Elder Scrolls el 3 y el 4, Diablo 2, Thief Deadly Shadows, Silent Hill 4 de Rome y muchísimos más. Así de tirón, ¿no? Así. Y más que faltan, que podría alargarme hasta 20 juegos, más o menos. Pues yo creo que. Tiene razón, Gaspar, joder. ¿Para qué currarse un juego pudiendo coger poquito de cada uno de los que hay en el mercado? Exacto, tío. Es que no te falta ni cambiar el color, simplemente copias y pegas. Somos una aventura gráfica. Claro. No, pero ¿qué problema hay? Hablando un poquito en serio, ¿os dais cuenta de ahora el tema que se va a tener una copia de Limbo of the Lost? Es el juego prohibido. Tener una copia de eso se va a vender en eBay por. En eBay va. 300 millones. Sí, mismo le echaré un vistazo a play.com a ver si todavía está. De hecho, el único original que tiene el juego es el personaje y. Bastante cutre, por cierto. Dicen que es parecido a cierto personaje ahí por ahí, ¿eh? He leído algo que seguramente se habrán basado en algún personaje. Habrán cogido un ojo de uno. Seguramente, ¿no? Y sí. Bueno, en fin. Vamos a ver, se supone que la compañía desarrolladora, que es Majestic Studios, ha sido acusada de plagio, evidentemente. Y ante esto se ha mostrado sorprendida, porque ellos simplemente habían mandado la copia a las distribuidoras y no habían revisado el material. Sí, claro. Hombre, yo creo que, no sé, una distribuidora, pues, debería fijarse en estos detalles, entre comillas. ¿No? Bueno, ante las comparaciones de esto, pues ha pedido disculpas y ha retirado las copias producidas, aunque algunos ya se han vendido. Si nos hacemos un juego, se lo mandamos a Majestic y lo manda al mercado tranquilamente. Oye, tal cual. No hay problemas. Que a todo esto... Bueno, si tenéis una copia de Limbo de los, si queréis deshacer de ella, dadnos a nosotros, ¿eh? Que yo pueda ese tremendo jugazo. No sé si os habéis dado cuenta, pero hasta el logotipo de Majestic Studios está copiado. Es una cara de un tigre, no sé si os sonará una distribuidora de cine de Hollywood que se llama Mandalay. Pues hasta el logo está copiado. Pues creo que deberían hacer un poquito de eso de conciencia. Sí, eso díselo a las distribuidoras de G2 Games, que es la distribuidora europea, y la de Trisynergy, que es la americana, que no se hayan dado cuenta de parrafales fallos. Vale, qué pena. En fin. No, y la guinda para este Aunet de la semana es que el final del juego amenaza con una secuela. Pues me la compraré. Si sale, sí. O sea, si consigue sacarla, me lo compraré. Cuando realmente el material para copiar un tiene, porque da juego. Sí, sí, y para los que saquen, claro. De todas maneras, esperarán a que salgan unos cuantos más así en plan obra maestra y intentarán también hacer el segundo plagio, aunque no sé igual, de esta vez ya no lo consiguen. Bueno, vamos a ir cambiando ya de tema. Y ahora nos vamos a ir con una canción que es muy especial para mí. Que, a ver, Teo, ¿de qué se trata? Este tema es el favorito de nuestro amigo Víctor. Bueno, de los favoritos. Uno de sus temas favoritos, porque, bueno, aparte de ser el gran admirador del guitarrista Steve Bay, que es el que interpreta este tema, es el tema también de una de sus sagas favoritas de videojuegos, que es Halo. Por supuesto. Halo, bueno, pues vamos allá, os pongo con él. Bueno, pues nos vamos con Halo y luego pues volveremos con el debate. Nos vemos en unos minutos aquí en el Complejo Holanda. Thank you. En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Bueno, pues hoy vamos a debatir acerca de la pervivencia de PSP en el actual mercado de consolas. Os expongo el caso. Hace casi un mes, la desarrolladora Radiant Dawn Studios, responsable de juegos de PSP como God of War o Duster, decidió abandonar la compañía, bueno, la portátil de la compañía Sony, para trabajar de lleno con Nintendo, con la competencia directa, exactamente con Wii. Esto ha sido un gran puñal para Sony, y no siendo suficiente, otras compañías actualmente se están replanteando si seguir trabajando para portátil o dar a por muerta. ¿Qué opináis? Pues yo opino que no es que hacen bien, pero vamos a ver, todo el mundo sabe que en la PSP, más bien, sus juegos no están nunca, salvo pequeños juegos o, vamos, salvo pequeñas ocasiones puntuales que se meten en las listas de juegos más vendidos. Pues no es una consola en la que esos juegos vendan demasiado. Hombre, tenemos el caso de, por ejemplo, el Final Fantasy VII Crisis Core. Vale, ese es un buen juego, ¿eh? Sí, y está vendiendo bastante. Si yo no digo que la máquina sea mala, no lo digo. Pues solo estoy diciendo que sus juegos no cumplen las expectativas. Bueno, más lejos tenemos los Hunters, que son auténticos vendeconsolas. Son auténticos vendeconsolas en Japón, aquí no pasan de juegos. Aquí también. Los Monster Hunter son juegos de palmeo, muy estilo. Son juegos muy largos. La verdad es que es un juego perfecto para una portátil. Tengo que decir que he probado Monster Hunter y me gustó. Me parece, o sea, muy bien enfocado, ¿sabes? Pero también hay más juegos, por ejemplo, el Patapón o el Metal Gear Solid Portable Ops. Que aquí es muy lejos, por ejemplo, el Killzone Liberato es un juegazo. ¿Cuál? El Killzone Liberato. Sí, el Killzone para PSP. Es un juego muy bueno. Vale, Zoe acaba de decir el Patapón. ¿Tú de verdad crees que el Patapón ha vendido mucho? Hombre, no sé, pero divertido no. Es muy divertido. ¿Pero has jugado al Patapón? Exactamente, ¿tú has jugado al Patapón? A ver, no estoy criticando al Patapón, estoy criticando las ventas del Patapón. Por eso es que las compañías, cuando no ven ganancias posibles, pues se retiran. Como decíais lo de Radiant Dawn, que devolvió los kits de desarrollo a Sony. Porque no le ve salida, no le ve futuro a la consola. Pero si parte de la culpa es la propia Sony, que hace que los grandes juegos de PSP los porta a Play 2. Bueno, no tiene sentido, es matar la propia consola. Otro puñal de Sony, pero o sea, sacas un God of War, sacas un Duster, un Cetra, Cetra, y coges y los portas a Play 2. Un momento, tengo que decirlo, es la música, lo siento. ¡Protesto! A ver, técnicamente, hoy por hoy, por ejemplo, la PSP es bastante más potente que la DS. Y de hecho, no sé si sabéis que la compañía BioWare, responsable de juegos como Neverwinter Nights o Mass Effect, está haciendo un título para DS que es un Sonic RPG que se llamará Sonic Chronicles The Dark Brotherhood. Y bueno, la verdad es que se están desesperando bastante. Han hecho unas críticas muy duras contra DS porque quieren hacer cosas, pero la consola no da para más. Ya. De hecho, la propia BioWare asegura que le gustaría trabajar con PSP. Bueno, están rajando del ADS, pero están sacando juegos. Hombre, no, ADS. Yo no digo que ADS sea mal, ¿eh? A mí ADS me gusta muchísimo, es una consola muy divertida. A ver, es una consola portátil. Lo que se le pide a una portátil es justamente el catálogo que tiene el ADS, ¿no? Y más. Jugar a la PSP es como jugar a los juegos de Play 2 o lo que en la palma de la mano. Ya, pero ¿no has probado Illumines, por ejemplo? Y dale con Killzone y un largo etcétera de juegos. No, pero ahora mismo estamos generalizando cuando no es verdad. El catálogo de PSP es un catálogo en la mayoría portátil. Lo que pasa es que la gente que no le gusta PSP tiende a fijarse que hay Grand Theft Auto y cosas así que no son adecuados para una portátil. Hombre, hablando de que la consola esté muerta o no, hay algunos datos que nos dan como que no está muerta todavía. Por ejemplo, han sacado un nuevo firmware, el 4.0, que no han sacado hace nada. Y eso significa que todavía se siguen preocupando de su portátil. Y de hecho, bueno, en ventas podían ir mejor, pero no les va mal. No les va mal, lo que pasa es que tienen una apisonadora por encima que vende un ritmo brutal. Actualmente la más vendida en Japón está siendo la PSP por bastante diferencia. Ya, pero Japón no es el ombligo del mundo. Pero es un comienzo. Y a nivel y la global, consola sigue manteniendo sus ventas en América y en Europa. Pero a nivel global la DS la sigue corriendo. Bueno, vamos a finalizar el debate. Como conclusión, después de esto podemos decir que PSP está teniendo una crisis actualmente, pero que En la mayor parte de la mesa pensamos que se puede recuperar. Depende de este E3. De momento, los momentos pre-E3 yo no le veo. No le veo un juego rompedor que... Hombre, le queda bastante catálogo por salir, ¿eh? Teniendo en cuenta los que no está hecho todavía, hay juegos de Square Enix, por ejemplo, bastantes potentes por salir al mercado. ¿Como cuáles? Kingdom Hearts. También para DS sale uno. Bueno, pues ahora vamos a dar un repaso al top 5 de esta semana. Hemos elaborado un top 5 con lo mejor de panorama actual, y esta semana tenemos, en el número 5, Final Fantasy VII Crisis Core para PSP, un juego en el que revivimos las aventuras de Zack, que es uno de los personajes más carismáticos, digo, más enigmáticos, perdón, de Final Fantasy VII. En el número 4 tenemos la versión para PC de Mass Effect, que sigue sorprendiéndonos con una increíble calidad gráfica en uno de los mejores juegos de acción RPG del momento. En el número 3 hablamos de Ninja Gaiden, el juego más cañero de Xbox 360 y posiblemente el mejor título de acción 3D de esta generación de consolas. En el número 2, cuando creíamos que habíamos visto todo con Super Smash Bros. Melee de GameCube, Nintendo nos sorprende nuevamente con Super Smash Bros. Brawl para Wii, uno de los juegos de luchas más divertidos que hemos podido probar hasta la fecha, y no os preocupéis que la semana que viene tendréis un análisis. ¡Qué gran juego! En el número 1, como no podía ser de otro modo, Solid Snake ostenta el primer puesto de nuestro top 5 con Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, el mejor juego de PlayStation 3 y la culminación de una de las mejores sagas de videojuegos de la historia. No hay mucho más que decir de los Metal Gear, ¿no? Evidentemente no. Ya haremos un debate. Tengo que confesar que no son juegos que me atraigan mucho. De todas maneras, queremos un Metal Gear en el retroanálisis, ya sabéis cuál. Trataremos de hacerlo. Bueno, pues vamos a ir despidiéndonos. Sentimos mucho todos los problemas que hemos tenido hoy. Es nuestro primer día, tenemos excusa al menos. Y bueno, queremos agradecer a la gente de reino.net por darnos todo el apoyo que nos han estado dando durante estos días. También agradecerle a Cowboy Bebop, que nos ha hecho las cuñas del programa, y a Quack FM por confiar en nosotros y darnos esta oportunidad. También a toda esta gente que nos escucha, a Yago, Iván Dos y todos esos que nos están apoyando desde casa. A Manu un saludo también. Y a Mante si nos está escuchando. Y bueno, para todos. Sí, muchos besos y muchos abrazos. Besos si son tías, evidentemente. Bueno, nos vemos la semana que viene aquí en el Complejo de Anda. Muy buenas noches y a jugar. Buenas noches. Buenas noches, gente. Buenas noches. Miedo. Quédate con nosotros.